Este es El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #ElSaborDeLaNoche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y empezamos con un tema de uno de los álbumes más importantes de todos los tiempos, uno de los discos claves de la carrera de Don Stevie Wonder, el álbum Talking Book de 1972. Esta canción fue número uno en los Hot 100 de Billboard y estoy hablando nada más y nada menos que de Superstition. Hoy es un día muy importante en la música porque hoy hay varios natalicios, cumpleaños, aniversarios de fallecimiento en la música y son de muy grande. En los originales hoy hicimos todo un homenaje a tres reyes que tienen fechas importantes hoy. El rey del rock and roll, Elvis Presley, que falleció un día como hoy en 1977. La reina del pop, Madonna, que está cumpliendo años hoy. Y la reina del soul, Aretha Franklin, que falleció un día como hoy en el 2018. Y empezamos con la de Aretha. Mucha gente asocia a Aretha con sus clásicos de los 60, que son inmortales. Pero ella también tuvo un éxito muy importante. De hecho, tuvo el éxito más importante en listas de su carrera en los 80, en 1987, con esta canción que fue número uno en los Estados Unidos y también en el Reino Unido, un dúo con otra leyenda que ya no está con nosotros, tristemente. Ya los dos están descansando en paz. Y me refiero nada más y nada menos que a George Michael. Aquí están Aretha Franklin y George Michael con esto que es I Knew You Were Waiting For Me. Like a warrior that fights and wins the battle.

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Estaban oyendo a Mariah Carey con un tema de su álbum Butterfly, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Y se llama Honey, soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con el rey del rock and roll Elvis Presley, quien fallece un día como hoy en 1977, es decir, hace 45 años. Esta es una canción que él originalmente grabó en los 60, pero tuvo una versión exitosísima, un remix en el 2002, que es lo que vamos a ver a continuación, un remix hecho por Junkie XL, también conocido como JXL. Aquí está Elvis Presley con A Little Less Conversation. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo al rey del rock and roll Elvis Presley con un clásico que fue éxito de hecho mucho tiempo después de su muerte en el 2002 fue éxito esta canción, el remix de A Little Less Conversation. Un día como hoy falleció en el 2008 uno de los compositores más importantes de la música brasilera de todos los tiempos, influencia para todos, para Antônio Carlos Jobim, para Caetano Veloso, gran amigo de Vinícius de Moraes, y fue el patriarca de una de las familias más importantes de la música brasilera, la familia Caymmi. Él es Dorival Caymmi, que nos dio grandes canciones, como por ejemplo el tema Samba da Minha Terra, Ukieke a Baiana Tame, también la canción Saudade da Bahia, Sábado en Copacabana, y este clásico que vamos a oír en una versión de una maravillosa pianista y cantante de Sao Paulo, Eliane Elias, llega ahora en homenaje a Dorival Caymmi con su versión de Rosa Morena. Vais morena rosa, com essa rosa no cabelo e estampa de moça prosa. Oh rosa, morena rosa, oh rosa, morena. Onde vais morena rosa? Com essa rosa no cabelo e esse andar de moça prosa, morena, morena rosa. Rosa morena, esse samba está esperando, esperando pra te ver. Deixa de lado essa pose de bengala e anda rosa, vem me ver. Deixa de lado essa pose e vem pro samba, vem sambar. Que o pessoal tá cansado de esperar. Oh rosa, que o pessoal tá cansado de esperar. Viu rosa, que o pessoal tá cansado de esperar. Yes, yes, I am. And he goes by the name

Out of this place, someone you can lend En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Estaban oyendo uno de los éxitos más importantes de la carrera de U2, una canción de su álbum All That You Can't Leave Behind del año 2000, el tema Beautiful Day. Vamos ahora a continuar con un tema de 1978, uno de los grandes éxitos de los Doobie Brothers, con la voz del gran Michael McDonald, que compuso esta canción de hecho junto a Kenny Loggins. Esta canción fue canción del año y grabación del año en los premios Grammy. Fue número uno en los Hot 100 de Billboard y se llama así, What a Fool Believes. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estábamos celebrando el cumpleaños de la reina del pop, Madonna, que nace un día como hoy, en 1958. Estábamos recordando uno de sus primeros éxitos, de 1983, la canción Holiday. Vamos ahora a continuar con Sting y un éxito de su álbum The Soul Cages de 1990-91. Esto se llama así, All This Time. The fog and the orchard shine where the seagulls flee. So I'll stand. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Sting con All This Time. Nos vamos a despedir ahora con una canción que ha sido éxito en varias ocasiones. Primero que todo, en su versión original por Little Eva, también en la versión de Grand Funk Railroad en los 70. Y en los 80, Kylie Minogue tuvo esta canción como su primer éxito. La vamos a oír en una versión que ella grabó hace algunos años en los legendarios estudios de Abbey Road, el tema Locomotion. Soy Emilio Sánchez, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mónica Martínez, María Paula Aguas y Mauricio Amador por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.